arañas de Marte. Muy buenas amigos y amigas, seres arácnidos que estáis al otro lado. Damos comienzo a una temporada más de nuestro querido Arañas de Marte. Ay, Dios mío, ya estamos por la temporada 6, si no estoy equivocado. Ya las 6, ¿eh? Programa 182. Madre mía, madre mía. Esperamos que hayáis pasado un buen verano. Y bueno, no sé, vamos a empezar. Habíamos pensado, ya teníamos un montón de programas así, ideas preparadas, pero hemos pensado que vamos a retomar una de las cosas que solíamos hacer, que es comentaros qué cositas hemos estado escuchando durante el verano. Sí, básicamente estos son unos programas que utilizamos para no rompernos mucho la cabeza y ganar tiempo para ya entrar de lleno en lo que es la temporada más reglada. Bueno, que nos sirve un poquito para desengrasarnos y para volver a tomar contacto. Vamos a dar la bienvenida a la gente nueva que se incorpora al programa, que nos consta, conocemos algunos casos de personas que han sido engañadas para engancharse a Arañas de Marte. Esperamos que os lo paséis muy bien. Y a los que estáis ahí desde siempre o desde las temporadas que sea, pues nada, que aquí estamos de nuevo. Empezamos. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues nada, ¿qué tal el verano, Asier? ¿Cómo te ha ido la cosa? Pues bien, muy bien, muy bien. Estaba aquí, estaba allá, ya sabes. A uno y otro lado del charco. Y ahora estoy aquí, que es al otro lado del charco, en concreto. Sí, porque que sepáis que seguimos grabando estos programas en conexión directa entre Bilbao y San Cristóbal de las Casas. Es, o sea, correcto, que estos siguen siendo los programas transcontinentales de Arañas de Marte. Echamos de menos nuestro maravilloso estudio de la 97 Irratia, pues sí, que esperamos volver a utilizar en algún momento, por supuesto. Por supuestísimo. Bueno, pues te voy a hacer una cosa. Ha habido poca cosa nueva, mucha cosa vieja, un potpurrí que os vamos a meter aquí, que esperamos que os haga gracia. Y yo propongo empezar por los North Mississippi All Stars, esa banda americana que llevan ya, pues, a lo tonto, casi 20 años dando guerra. Madre mía. Que cogieron esa tour mix ahí del blues y del rhythm and blues y lo rock and rollearon a tope. Los hermanos Dickinson al frente. Mira, hay una cosa muy graciosa y es que el guitarrista Luther Dickinson toca un instrumento que se llama el lowbow, que es una especie de instrumento de cuerda que tiene una caja de resonancia, que en realidad es una caja de puros, lo que usa como caja de resonancia. Fíjate tú. DIY del siglo XX. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Bueno, el caso es que esta gente va a sacar disco pronto, pero vamos a poneros del año 2013, el disco World Boogie is Coming, un tema muy divertido que se llama Goat Meat. Ain't fit to eat. It ain't fit to eat. Young dog was straight away from home. Got caught up late and playing wrong. Chasing that fine lady, meat on the bone. Too close to the highway, wind up doggone. Wind up doggone. Wind up doggone. These bucks are wild, these bulls are heat. Got that ambition up in the meat. Got gold for sale on up the street, y'all. These donkeys bucking ain't fit to eat. Ain't fit to eat. Ain't fit to eat. Blow! Can't hardly sell, can't hardly sell. These bucks are wild, these bulls are heat. Got that ambition up in the meat. Got gold for sale on up the street, y'all. These donkeys bucking ain't fit to eat. Ain't fit to eat. Ain't fit to eat. Iñaki, yo me pregunto, ¿un lowbow de estos sonará diferente si utilizas una caja de Farias o si utilizas una caja de Coibas? Seguro, el sonido será diferente, el sonido será diferente. En fin, vamos a continuar. Bueno, pues mira, yo he tenido un verano bastante cinematográfico. Uh-huh. Quiero decir que he sacado bastantes ideas y bastantes de mis escuchas están basadas en películas y en series que he ido viendo pues a lo largo del verano. No en vano te apodan el películas. esto me lo estoy inventando. Perdón por la tontería. Continúa. Pues si te parece, podemos empezar fuerte con una serie, bueno, una serie que tú también conoces, que hemos visto y que nos gusta a los dos, que se llama Mindhunter. Grandísima. Sí, está bastante bien, ¿verdad? Uh-huh. Y en la serie 2 de Mindhunter, la que ha salido este verano, sacan una canción del gran Gary Numan, uh-huh, el mítico cantante de la banda de synthpop Tubeway Army, que luego ha venido sacando a lo largo de las últimas 4 décadas un montón de discos, algunos muy interesantes. Quizás el más mítico y mejor es The Pleasure Principle, del año 79, y nos quedamos con la canción que aparece en la serie, que se llama Me. quiero hacer un aviso antes de continuar, y es que si oís un ruido extraño cuando habla Sier, no estamos teniendo problemas técnicos, bueno, no exactamente que estemos teniendo problemas técnicos, sino que está cayendo la Mundial. Está cayendo la Mundial allí en México, bueno, en concreto en Chiapas y en San Cristóbal. Está cayendo la de Dios, hay un tormentón brutal, y por mucho que la cosa esté medio aislada, es complicadísimo que no oigáis de vez en cuando alguna cosa rara. Voy a abrir la ventana un momento para que escuche. Abre, abre, que escuche el personal. Da un poco hasta de miedo, pero Asier, estaréis no pasa nada, ¿no? O sea, nada. Vale, es que es la lluvia de las dos. Es la lluvia del final de la del verano. Final del mundo podría parecer, pero no pasa nada, ¿eh? Pues mira, está todo bien. Te voy a decir que yo hemos estado unos días ahí en Menorca, en las playitas esas tan maravillosas que tienen. Me he hartado de estar escuchando un clásico, bueno, clásicos de intemporales del Barto Italiano de Franco Battiato. ¡Qué grande! Y un clásico por excelencia que está escuchando es el famoso Bandiera Bianca de La Vuelta del Padrone, de 1981, con sus fantásticas letras esas de, a ver si lo de prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. Prefiero las uvas pasas, que me dan más calorías que Vivaldi. Bueno, traducido de aquella manera. Pues sí, la verdad es que es una absoluta obra maestra esa canción. Pues mira, me gustaba estar viendo las aguas cristalinas ahí desde la orilla y estando escuchando ahí Bandiera Bianca. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. sentito degli spari in una via del centro. Oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali. Sul ponte spento la bandiera bianca. Sul ponte spento la bandiera bianca. Bueno, además de ver muchas películas, de donde he sacado varias de las canciones que vamos a escuchar, también, temblemos, he dedicado bastante tiempo a escuchar rock sinfónico, clásico. No me digas. Yo estoy encantado. A mí siempre me congratula que la gente en general oiga rock progresivo. Y he estado repasando los clásicos. Ya sabes que yo con esto soy bastante poco aventurero. Uh-huh. Y he recuperado una canción de verano, además, para mí de verano. No es una canción de verano, pero para mí fue una canción del verano del 82. Cuando tenía 12 años. Madre mía. Y estábamos en el pueblo ahí con un caseto portátil que nos regalaron mis padres y con una cinta que se compró mi hermano. Una cinta que tenía un avión en mitad de una tormenta en la portada. Coño, me estás hablando de Mike Oldfield. Te estoy hablando de Mike Oldfield. Y sí, de señor. Su... Five Miles Out. Just hold your head into, gonna get your voice out. Pues mira, yo también, mira, en el pueblo, porque también he estado en el pueblo, después he oído mucho francés, tío. He oído discos de Edith Piaf, de Jacques Brel y, por supuesto, de nuestro querido Dominique A. Eleor me lo he oído, o sea, el disco Eleor, el de 2015, me lo he oído 800.000 veces. Es chulo, no, sí, es muy chulo. Y no puedo evitar el haber casi medio llorado. Ay, Dios. Escuchando Au revoir, mon amour, adiós, amor mío, que me parece una, no sé, una canción que chupa muchísimo de la chanson francesa, por supuesto, y con esas letras un poco ñoñas, si acaso, en algún momento, pero bueno, sobre el amor y el desamor y tal, y bueno, me encanta. Au revoir, mon amour. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Prête à ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer, ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. Tercera línea, digamos, de trabajo en este verano y, a ver, haciendo honor al país donde me encuentro y teniendo en cuenta que además este verano es un verano lleno de emoción y de ilusión, porque a finales de agosto, pues quizás sepáis que el EZ volvió a sacar comunicados avisando de una nueva historia dentro del zapatismo, una nueva estructura organizativa. Y bueno, pues vamos a dedicarle también unas canciones a este país, a México en general. Méxicos. Y si te parece. ¿Qué decía aquella? Si te parece, vamos a empezar con un clásico del pop mexicano, con la banda Café Tacuba y con uno de sus grandes éxitos, que en realidad es una versión. Sacaron un disco de versiones en el año 96, uh-huh. Avalancha de éxitos. Hicieron una versión de una canción rap, en realidad, que se llama Chilanga Banda, de Jaime López, que es un tipo que pertenecía al movimiento rupestre, que funcionó ya en los años 80, y es una especie de diccionario de chilango, que es pues un slang que se utiliza en el DF. Uh-huh. A ver si sois capaces de entender algo de lo que dice. Luego nos mandáis correos electrónicos con la traducción. Chilanga banda. Ya chale chango chilango, que chafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Y se les retacha. Pues mira, yo sabes lo que he hecho. Estamos desordenando un poco todo esto, pero bueno, da igual. Al final del verano, sabes lo que he hecho. He reordenado mi discoteca. Los vinilos, ¿eh? Me centro solo en los vinilos. Los CDs. He visto fotos. Me parece un poco más complicado. Y así un poco un verdadero quebradero de cabeza, pero bueno. Tengo hasta un libro que me regaló nuestro común amigo David titulado El arte de ordenar tus discos. O sea, hay gente que ha escrito sobre ese asunto. En fin. Total, ¿sabes qué? He encontrado que tenía varios discos repetidos, vaya usted a saber por qué. En concreto el CD. Has aplicado un método científico para ello. Bueno, lo que he hecho básicamente es, primero por géneros y después por orden alfabético dentro de los géneros. Esa es la opción que he escogido. Muy bien. Que no deja de tener sus problemas también, ¿eh? Pero bueno, da igual. El caso es que he encontrado, que tenía repetido, el CD Magpie de Marillion, el Diesel and Dust de Midnight Oil. ¡Oye, santo! Y el Faedra de Tangerine Dream, que hacía tropecientos mil años que no lo escuchaba y que es una verdadera maravilla, tío. Así que propongo poner algo del Faedra, de ese disco de 1974, los Tangerine Dream. En concreto, un cacho, si acaso, del Movements of a Visionary. Y nada, así nos acordamos del crowd y de la música electrónica y cómo toda esta gente influyó en lo que vino después. Bueno, es que por ahí, aparte de el famoso Edgar Froese, ¿no? Que es el que estuvo en Tangerine Dream desde principio al final, por ahí pasó gente como el propio Klaus Schulze, ¿eh? O sea, uno de los alma mater del crowd rock. Y en Faedra, pues bueno, en realidad fue el primer álbum comercial en el que se usaron secuenciadores. Y ellos dicen que técnicamente salió fatal, o sea, que todo lo que les podía fallar les falló al hacer el disco. Sin embargo, tiene un sonido increíble, o sea, igual es por eso, ¿no? Que descubrieron cosas que se les salieron un poco sin querer, pero la verdad es que es una maravilla. Bueno, a ver, ¿por dónde seguimos? Pues recuperamos... Por donde quieras. Por donde quiera. Pues si te parece, vuelvo a la primera línea, a la parte de soundtracks, bandas sonoras. Uh-huh. Y me quedo con una película que se llama Kimi no Narawa, que es japonesa, obviamente, que en castellano se tradujo como Tu nombre, que está bastante curiosa, que ha sido la película que ha desbancado al Viaje de Chihiro como película más taquillera en Japón, ni más ni menos. No, eso y es... estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí, son palabras mayores. No, a ver, a mí no me gusta ni muchísimo menos tanto como el Viaje de Chihiro. Bueno, pero eso es... Obviamente. Probablemente los gustos... Pero la película... Seguro que en Japón los gustos también cambian. Sí, no, no. Y la película está simpática, está curiosa de ver, la verdad. Merece la pena. Y tiene una característica bastante curiosa que descubrí gracias al mítico Jaime Altozano, que es que la banda sonora tiene cuatro canciones de J-pop, de pop japonés... a cargo de una banda, los Radwimps, y las canciones es muy interesante porque se interrelacionan entre ellas, tanto lírica como musicalmente, o sea, realmente es como una como cuatro variaciones de una misma canción que de alguna manera explican la película pues a lo largo de su metraje. Nos quedamos con la canción que inicia la peli, que se llama Yume Toro, Linterna de Sueños, y a ver si os gusta. Poner una canción moderna. Pero moderna no como cuando dijiste lo de vamos a hacer algo un poquito más moderno del año 1998. No, moderna de verdad, quieres decir, ¿no? En serio. En serio que esta es moderna de verdad, es de 2019. Y es trap. Bueno, trap o reggaetón. Es reggaetón más que trap. Ya me estás poniendo nervioso, pero dale. Ya lo sé. Es uno de los... Iba a decir, la última canción de Rosalía es mentira. Rosalía saca una canción nueva cada semana y media, más o menos, entre colaboraciones y canciones propias. Algunas, por cierto, no me están gustando, pero bueno, da igual. No, para nada. O sea, bueno, sí, o sea, vamos, lo comparto. Y te pongo una de la que no es, con la que no estoy en absoluto seguro de si me gusta, si no me gusta, pero que me resulta interesante porque me parece que es una canción que prácticamente no tiene melodía. Es casi como, no sé, o sea, no es dodecafónica, pero no sé cómo definirla. Es un bombazo, ha sido un éxito de Rosalía. Es una producción con El Guincho. Y en la que colabora uno de estos reggaetoneros de Nueva Ola, que es J Balvin, que se llama no Con Altura. J Balvin. Por su pelito. Da igual, escuchémosla. Vamos a escucharla. Yo creo que es importante intentar, porque yo la había escuchado hasta ahora siempre con el vídeo, y el vídeo me pone muy nervioso, y si la escuchas sin el vídeo, quizás gana de alguna manera, no sé. Vamos a escucharla. Vamos a arrancarlo con Altura.

likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Yo no sé tú, pero yo cada vez escucho menos cosas nuevas. Estoy súper perezoso, me cuesta muchísimo encontrar cosas que me motiven. Y mira que las hay, ¿eh? Mira, precisamente antes estaba escuchando, por ejemplo, el último disco de León Benavente, del cual, bueno, ya hablaremos en alguno de los programas posteriores, ya pondremos algo, porque yo creo que, bueno, que está bien, merece la pena. Y de cositas nuevas, hombre, pues ya te digo, lo poco que he escuchado, pues he escuchado el último de Bruce, que me ha parecido interesante, McEnroe, que también me ha parecido interesante, y precisamente algo de lo que hablamos el otro día tú y yo, que es el último disco de Tool, que ha sido como bastante vapuleado por la crítica, y que yo lo he escuchado un par de veces entero y no me parece tan malo, sinceramente. Me parece que tiene, además tiene algunos temas impresionantes. Y no sé, propongo que juzguéis vosotros mismos si su metal extraño y progresivo sigue mereciendo la pena o no. Su disco recién salido se llama Fear Inoculum. Y podemos poner un trozo, porque todas las canciones son larguísimas, menos un par de ellas que justo eran las que no era tan gracioso poner. Vamos a poner un trocito de Tempest. Bueno, pues con esto yo creo que ya vale por hoy. Ya vale para el primer programa de esta temporada. Vamos a seguir contándoos más tontunas musicales veraniegas la semana que viene. Así que bueno, pues nada, que sigáis ahí, ¿eh? Que no vayamos a desengancharnos ya en el primer programa. No, que el programa, el segundo programa va a ser mejor todavía. Si cabe. Agur. Agur.